Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya nos tenemos que ir llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. La etimología de la palabra teatro proviene del griego teatrón, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. Los orígenes de este arte se encuentran en los antiguos rituales sagrados que unían la música y la danza, haciendo de la representación un medio eficaz para expresar pensamientos y emociones. En 1961, el Instituto Internacional del Teatro proclamó el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro, en honor a la fecha en que se inaugura en París el Festival de Teatro de las Naciones, ITI UNESCO, que reúne a representantes de todos los países del mundo. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. El profesor de teatro, tanto en la unidad regional como en el Sindicato de Empleos Municipales, y por lo tanto debe ser el director de esta obra, y que tenemos en línea y nos va a pasar a comentar. Luis Arroyo, ¿cómo te va? Buen día. La marca de la almohada, 9 de agosto de 2006. Sí, hola, buen día, mucho gusto. Igualmente. ¿Qué tal? Mañana en la tarde va a estar esta obra, Prohibido Suicidarse en Primavera, ahí en la unidad regional, ¿no? Exactamente, a las 15 horas. ¿Esto fue por un pedido de los internos? ¿Cómo? Bueno, esta fue una propuesta que yo hice porque muchos de los integrantes del grupo de teatro que yo tengo ahí, ustedes saben, están enterados porque me han tomado nota con respecto al único grupo, digamos, de internas e internos que hay en el mundo. ¿Qué tiene el grupo de teatro de las cárceles? Ajá. Me entero hace un año y medio de esta situación. ¿De que eres el único? Es el único, sí. Bueno, he aquí la situación de que Prohibido Suicidarse, la quiero llevar porque muchos de los integrantes del grupo de teatro, de la unidad obviamente, y muchos internos también, que van a ver la obra, nunca jamás vieron una obra de teatro. Entonces la propuesta es fundamentalmente para los que están haciendo teatro, porque estaban muy ansiosos, claro. Siempre me pedían de que llevara alguna de la obra de teatro que yo hacía fuera de, obviamente, de la cárcel. Así que bueno, la propuesta ha tenido un éxito. Lo que pasa que lamentablemente la capacidad de la sala, porque hay mucha gente que está interesada. La idea era hacerla abierta, por supuesto, pero obviamente una serie de limitaciones que, bueno, claro. Que hay que manejarla y bueno, sí. La idea está y se va a hacer. De todos modos, ¿es un paso adelante? Sin ninguna duda. Para ellos es algo que, bueno, nunca visto, por primera vez van a ver una obra de teatro. Realizada por, bueno, actores. Ellos también, obviamente, son actores, ¿no? Actores en cierto modo, medida, ¿no? Si bien es cierto que estoy preparando una comedia para este año, si Dios quiere. Así que están muy ansiosos. Luis, a mí me hace muy bien porque uno hace lo que, bueno, vengo haciendo ya hace 14 años dentro de las cárceles. Hace 14 años que estás en la... 14 años que estoy trabajando con los presos. Estás en la unidad regional, ese es tu Exactamente. Trabajo. Exactamente, es decir, yo empecé, creo que sí, ustedes me han hecho con... están al tanto de esto. Inicié esto con la unidad número 5, que es la cárcel de mujeres. y llevando una obra a la unidad 3, que es la cárcel de hombres, ahí los internos se interesan también por hacer teatro. Uh-huh. Luis, contame un poco acerca del taller, cuántos internos participan, qué modalidad, cómo vienen trabajando. Del taller de la unidad regional. De la unidad, uh-huh. Bueno, tengo 16 varones y 6 mujeres. Ajá. Sí, y estoy preparando la nueva obra, que se llama Lo que mata es la humedad. Lo que mata es la humedad, bueno. Es de Jorge Núñez, sí. Para una Rosario. Comedia que si Dios quiere la pienso si nos dan los tiempos, estrenarla en el Teatro La Comedia en noviembre. Uh-huh. Te pregunto, porque no estoy atento, si ya han hecho presentaciones con los actores de la unidad regional, han sacado algunas obras afuera. Uh-huh. El año pasado sí. Pero estoy preparando. La del año pasado fue el Conventillo de la Paloma. Uh-huh. Claro. Estaban al tanto ustedes. Sí. Bueno, y este año estoy preparando esta nueva de Jorge Núñez. Luis Arroyo, profesor de teatro, en La Marca de la Almohada, 9 de agosto de 2006. Luis, ¿cómo has visto este tiempo el avance del taller en la unidad regional? Digo, respecto a la respuesta de los internos, a la relación. Bueno, la respuesta es muy positiva, tal es así que tengo que limitar porque tengo muchos internos e internas que me están pidiendo. Lo que pasa que, obviamente, para tantos personajes es un poco imposible, no es fácil, ¿no es cierto?, buscar una obra para tantos personajes. Ajá. Hay que buscar, y bueno, encontré por suerte esta comedia, y bueno, así que estamos trabajando en eso. Uh-huh. Tampoco es, no es nada fácil, porque imagínate vos que hay una situación de memorizar. Sí. Algunos, sí, por supuesto que le es más fácil, a otros le cuesta. Uh-huh. Pero hay que manejarlo. Por eso a veces lleva un poco más de tiempo. Claro. La preparación de una obra. Pero bueno, estamos pendientes, siempre estoy pendiente de cómo responden. Bien, hay muy buena predisposición, uh-huh. Pero bueno, lleva su tiempo. Sin duda. ¿Y cómo fue en este caso la respuesta de los actores del sindicato donde también estás dando clases? Bueno, sí, justamente, uh-huh. Muy buena pregunta. Porque por ahí vos no sabés si pueden aceptar o no, claro. Entrar, digamos, a un penal. Te digo que fue absolutamente todos con una conformidad total de representar esto en la unidad. Nadie por ahí podía haber, o alguno de ellos podía haber dicho y no, porque tengo cierto temor. Y yo lo comparto de esas dudas. Ajá. Pero no, hay mucha seguridad y para ellos es una obra de bien. Después, bueno, obviamente me decían que nos vamos a sentir muy bien entregar una obra a gente que está, bueno, en esa situación. Aparte que yo la garantía es que lo que van a participar, digamos, para ver esa obra, son todos de muy buena conducta. Claro. Muy buena conducta. ¿Sí? Luis, no, sin dejar de lado esta actividad que es la más importante para el día de mañana, ¿estás al tanto de que hay una huelga de hambre, los internos allí? No sé si esto... Ahí sí. Sí, sí, sí. Justamente, fíjate vos, yo voy, doy clase martes y jueves, y por ahí me faltan 4 internos que están en esa situación. Ajá, de la huelga de hambre. La huelga de hambre, ¿no? Que la justifico, sí, pero me perjudica en el tema de los ensayos. Por supuesto. Y son 4. Son 4. Son 4 y tengo 16 integrantes en esa, claro, obra. Y bueno, vamos a ver si esta semana que viene se puede solucionar esa situación. Uh-huh. Y si no, tengo que reemplazarlo, si no me queda otra. ¿Cómo era? Bueno, recordame entonces, esto es mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las 15 horas. Bien, y decime la ubicación, viene Ceballos. Estanislao Ceballos, sí. 2951. Perfecto, ahí va a estar la obra, que es para los internos nada más, ¿no? Bueno, no, hay algunos invitados, obviamente, por ejemplo, el caso de la prensa, obviamente. No hace falta que lleven documento, pero algunos invitados especiales. Ajá. Digo, especial en el sentido de que es muy limitado el espacio. El espacio, que has dicho al comienzo. Si tuviéramos espacio. Tal es, bueno. Así que Chiqui González me ofreció un escenario que no tenía, que si Dios quiere lo vamos a hacer. Uh-huh. Esa es una propuesta que yo tengo ya hace un par de años, pero bueno, parece que este año se va a dar. Lo necesito, el escenario, no solamente para teatro, sino para las actividades que se realizan ahí. Entrevista a Luis Arroyo, profesor de teatro, en La Marca de la Almohada, 9 de agosto de 2006. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Bueno, mira, te cuento, en realidad Teatro por la Identidad surgió hace 9 años en Buenos Aires, cuando las abuelas empezaron a convocar a la gente del teatro para ver si las podían ayudar en su causa, que es la búsqueda de los nietos. Entrevista a Romina Bocini, actriz, integrante de la iniciativa Teatro por la Identidad, en La Marca de la Almohada, 16 de octubre de 2009. Eso viene funcionando hace 9 años. En Rosario hace 4 años. La posibilidad surgió a través de Iván Fina, que es el representante de la filial Rosario de Abuelas, y él convocó en un principio a Claudia Piccinini, y Claudia fue convocando distintos actores y gente relacionada con el teatro. Entre esa gente me encontraba yo en ese año, en el 2006, y desde ese entonces venimos trabajando juntas con otra gente que se ha ido sumando a lo largo del ciclo. Claro. Bien, y ahora esta muestra que se hace este fin de semana tiene que ver con algo lanzado en marzo de este año y que fue un primer concurso de proyectos teatrales. ¿Cómo así fue eso? Es, sí. Para nosotros es muy importante este año porque si bien los demás años veníamos convocando obras que tenían que ver con la identidad, este año se armó el primer proyecto de escritura de obra y puesta en escena para Rosario. Se presentó mucha gente, se presentaron 10 obras y bueno, fueron seleccionadas 4, 3 son de Rosario o de Santa Fe y una es de Uruguay. Así que estamos muy contentos, esperamos que, bueno, convocar que vaya la gente en entrada libre y gratuita, viernes, sábado y domingo. Hoy viernes es la apertura, que también, bueno, queríamos hacer la invitación porque para nosotros el primer día es muy muy emotivo, se lee el archivo biográfico de Abuelas, que va a estar a cargo de 2 actores, la lectura, de Martín Fumiato y Vilma Echeverría. Uh-huh. Y después hay una obra de Buenos Aires invitada a cargo de Eugenia Levín, que es la directora. Uh-huh. Romina, ¿qué tal? Buenos días. Vos decías recién que, bueno, Teatro por la Identidad funciona hace 9 años en Buenos Aires y 4 años aquí en Rosario. La consulta y la pregunta era de qué manera aporta, digamos, esta actividad, Teatro por la Identidad, a la búsqueda de abuelas. O sea, ¿qué resultados han podido ver ustedes a lo largo de los años con respecto a lo mejor a gente que se acerca sin conocer de qué se trate, que a lo mejor a partir de ahí empieza a consultar? Digo, ¿cómo fue la experiencia en relación al contexto de la lucha, ¿no?, que lleva adelante sí, Abuelas? Sí, seguramente. Mira, la experiencia nuestra siempre fue positiva, digamos, en el sentido de que la idea es aquel que se acerca al teatro, también uno pueda generarle desde lo teatral esta inquietud sobre la duda con respecto a la identidad. Si bien la temática de la identidad la estamos tratando de pensar ya en forma amplia, no solamente dirigida a esa gente que pueda tener dudas, sino plantearnos la identidad como una construcción colectiva, nos parece importante el aporte que pueda hacer el teatro a la idea, en el momento de pensarse uno como individuo que se está construyendo permanentemente, ¿no? Consideramos eso. Uh-huh. Fundamentalmente, y con respecto a las respuestas, siempre se acerca gente a lo largo de los ciclos, siempre se ha acercado gente que tiene dudas, y creo que a veces el arte, no solamente el teatro, aporta muchísimo a eso. Bueno, este año digamos que la edición de Teatro por la Identidad aquí en Rosario tiene también un contexto muy especial porque hace muy poquito nada más comenzaron los juicios contra represores acá, contra 5 represores en Rosario y también en Santa Fe, digo, en el marco de este contexto, sí. ¿Cómo por ahí lo resignifican a la actividad durante este año? Sí, yo, mira, pienso que hoy que es la apertura va a ser bastante emotivo, vamos a contar con la presencia de una de las abuelas que finalmente puede viajar, que es Buscarita Rodríguez, así que va a estar ella, va, digamos, para nosotros va a ser muy, muy emotivo, estamos muy contentos de que ella pueda viajar. Y en sí, digamos, la lectura de los testimonios y el poder reflexionar un poco con respecto a todo esto es muy importante para nosotros. Entrevista a Romina Bocini, actriz, integrante de la iniciativa Teatro por la Identidad, en la marca de la almohada, 16 de octubre de 2009. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Que hay mucha movida teatral en Rosario. La verdad que si uno quisiera comentar todas las funciones de semanal, se quedaría corto, pero bueno, cuando se puede aprovechar, se aprovecha. En este caso es una función que tiene lugar los domingos a las 9 de la noche en el set. En el aire es gratis, 12 de junio de 2009. En el Centro de Estudios Teatrales, que está ahí en calle San Juan. ¿No? Al 800, ¿no? Sí, se fueron al 800. Al 800. 842, creo. 842. Es. ¿Quién habla? Es el director de esta obra, que la que no hemos nombrado aún, que es Mirta Muerta. Miguel Bosco, quien tenemos aquí en estudio. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Bien, ¿cómo va? Buen día. ¿Bien? Bien. Mirta Muerta, ¿cuándo sé que está hace tiempo que está circulando la obra, ¿no? Sí, primero estuvo como camuflada en mi casa. La empecé haciendo en mi casa, en el living de mi casa. ¿Sí? Que tengo con unos amigos, que es una pequeña sala de estudio. Empezamos a ensayar ahí y la obra daba para ahí. Después, bueno, un par de problemas que tienen que ver con la legalización de un teatro, claro, y lo que sería Argentores. Bueno, la obra ganó premios, y si no se hacía en circuito oficial, el premio no se lo daba, tuvo que pasar a hacerla en sala. ¿Tuviste que dar el salto? Sí, más que el salto, yo quería seguir haciendo en mi casa. ¿Estás cómodo en tu casa? Sí, estaba muy cómodo haciéndolo en mi casa. ¿Esas exigencias también, como hombre de teatro, digo, son necesarias esas exigencias de los lugares y demás? ¿Es una cuestión ordenada, regular? Sí. Después, bueno, también pasó lo mismo después de Cromañón y todo eso. Sí, en todos los boliches pasó, claro. Mirta Muerta, ¿de qué la obra? ¿Nos contás un poco? Sí, es un policial que está hecho desde el realismo, se puede decir, mágico, fantástico, al estilo de las películas de David Lynch, apuntando más a Carretera Perdida, donde en realidad hay un policial, una trama, pero hay cierta extrañeza en los personajes y hay algo que circula que no se sabe bien qué es. En el caso de las películas de David Lynch, lo vinculan, él también se autovincula con el psicoanálisis y con el inconsciente. Bueno, ¿también se hace esa relación en Mirta Muerta? O... Y sí, tiene mucho. Exactamente qué, no sé. Pero se podría decir que... A ver, hay desdoblamiento de la misma persona, y hay una banda de, por llamarlo así, delincuentes que ni siquiera están muy organizados, que digamos, que directamente lo envuelven a otro tipo para hacerle pasar un mal momento. Se podría decir que esa es la trama de todo esto. Le van y le cuentan un crimen que supuestamente uno de ellos cometió. Y se lo representan en vivo para contarle y hacerle más gráfico de esto. El tema que una vez que llega al lugar donde llega, él nunca puede salir. Y lo extraño de todo esto, que estos tipos no tienen armas, no amenazan, no golpean. ¿Cómo logran llevar esa atmósfera de extrañeza a las tablas? Digo, a partir del parlamento, ¿cómo? Sí, bueno, el texto ya proponía todo esto. Lo que nosotros quisimos investigar en el teatro es el naturalismo del cine, que no se ve frecuentemente. Son cuerpos lavados, el cuerpo teatral es un cuerpo como más marcado, más subrayado. Nosotros lo que quisimos hacer es lavar totalmente los cuerpos, no por la intensidad, jugar a esta cosa cotidiana que sucede en la vida, donde se pisan los textos, donde una persona puede estar un rato largo sin hablar. Naturalismo, te referís a... No es lo mismo que realismo. Son cosas distintas. No, el naturalismo del teatro no existe, digo, porque tendrá que ser muy claro. Se asemeja más al cine y a los tiempos del cine, donde está todo lo que es en una casa, estaría todo lo que está en una casa. Bueno, por eso me servía mucho hacerlo en mi casa, en el living. Claro, de mi casa. Tenías ahí bien. Porque da una impronta de naturalismo mucho más fuerte que en un teatro. Romper, ajá, un teatro es mucho más difícil. Uh-huh. Si bien cambiamos el set y lo transformamos en una casa. Ajá. Y decías que por lo general el teatro no tiene esta pretensión de naturalismo, sino lo... Claro. Al contrario. Sí. Uh-huh. ¿Es una corriente, es una búsqueda personal, digo, escribir esta obra Mirta Muerta en esa línea? O... No, es algo que nos gustó, que vimos de un director, no es que somos innovadores en esto, es un director porteño que se llama Daniel Veronese, uh-huh, y otros grupos más estuvieron como también investigando dentro de la misma línea, si bien no es la misma obra, son otras cosas, y se empezó a ver eso. El teatro, digamos, cuerpos lavados, que en realidad lo que le provoca al espectador que se pone interesante es una quiebra más creíble. El espectador espera que lo vayan a engañar, que se pongan a actuar, y en realidad hay un cuerpo desinteresado ni siquiera por seducir. Entonces es donde el espectador se pone a pensar, bueno, ¿y cuándo actúa? Uh-huh. ¿Y dónde? Y entonces... Se empieza a intrigar y lo mantiene expectante hasta que entra en la historia. Uh-huh. Quizás más acostumbrados a esto, ¿no? Este es un engaño más explícito. Claro. ¿Cuánta gente trabaja en la obra? En la puesta? La obra son 5 actores, un dramaturgo que es un mismo actor, uno de los actores y bueno, y yo. Uh-huh. Tenés también otras obras dando vuelta, no sé si ahora, pero... Sí, ya hice, sí, he dirigido otras obras y, bueno, Bluta hace poco la bajamos, uh-huh, que es del mismo grupo, y después como actor, bueno... Uh-huh, también. Mirta Huerta ha recibido unos premios, no sé si dijiste que había recibido, ¿cuáles? El del Instituto Nacional de Teatro, lo que sería subsidio con el Instituto Nacional de Teatro. Entrevista a Miguel Bosco, actor rosarino, director de la obra teatral Mirta Muerta, en el Aires Gratis, 12 de junio de 2009. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Una de las obras que está en marcha, ya funcionando, que se sigue presentando los días domingos a las 8 de la noche en el Teatro La Verdén, ahí en Sarmiento y Mendoza, uh-huh, es la obra La Nona, de la autoría de sí, Roberto Cosas, fantástica es la obra, la se hizo también muy conocida por la película que dirigió Héctor Olivera, ¿no? Con el protagónico de Pepe Soriano. En este caso la dirección es de Matías Martínez, de esta obra, tiene un elenco de 7 personas, creo 8, porque son 9 en total, o 7 con La Nona. Está Mario Vidoletti, Silvina Santandrea, Pipo Fernández, Marilongo, Tito Gómez, Melissa Patriarca y también Gachi Roldán, la actriz a la cual estamos en contacto para charlar de esta obra. Gachi, buenas tardes, ¿cómo te va? En el Aire es Gratis, 14 de mayo de 2010. Hola, buenas tardes. Bien, un gusto saludarte. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Cuánto hace que está en marcha la Nona? Ya está, en abril arrancaron, ¿no? Estrenamos en abril y bueno, este domingo es la última función. Ah, es la última función. Este domingo es la última función. Después de esto, digamos, tiene pensada una gira, la obra, así que bueno, terminamos este domingo a las 20 ahí en la Labardén. Gachi, este mismo elenco es el que había hecho Esperando la Carroza o el mismo grupo de teatro. Sí, Esperando la Carroza, que para nosotros fue maravilloso poder hacer semejante obra, que digamos yo personalmente digamos para mí fue hacer un personaje soñado, no nunca pensé sea una actriz que humorista, le preguntan qué personaje te gustaría hacer y el de China Zorrilla en Esperando la Carroza. Claro. Y la verdad que para mí fue un placer y un placer trabajar con ese elenco, porque la verdad que nos conocíamos pero nunca habíamos trabajado juntos, entonces fue maravilloso. Uh-huh. Y ahora volver a repetir con un clásico como La Nona, nosotros estamos felices, la verdad, de poder seguir trabajando juntos y de hacer estos clásicos tan populares, ¿no? Que son dos apuestas fuertes, ¿verdad? Son dos obras sumamente reconocidas, también con dos films muy renombrados, La Nona y Esperando la Carroza, que también tienen un parentesco incluso hasta temático, el protagonismo, uh-huh, también. Sí, ¿no? Siempre, no sé qué problema tendrá Matías Martínez con las abuelas. Claro, habría que preguntarle. Pero sí, siempre está eligiendo, no, creo que las elige por lo popular de, claro, de estas obras, ¿no? Porque son clásicos y porque son populares. Uh-huh. Me parece que viene por ahí la elección de Matías. Yo le tengo un poco más de cariño a la nona de, a la de Esperando la carroza, porque la otra, sí, la de la verdad, nona. Y la verdad que como, bueno, como buen grotesco que claro, es, la nona de cosas es una, es como terrible. Uh-huh. Esta nona es como terrible, de hecho, bueno, que ella, la nona y yo somos los únicos dos personajes que sobrevivimos. ¿El tuyo, el tuyo cuál es el personaje? Yo sería la mujer del nieto. Ajá. De, la mujer del nieto. De que pone la plata. Y es plata, por si es una manera de decir, porque justamente lo que plantea la obra es esta cuestión de crisis total en esta familia y que la abuela se come todo y no hay de dónde más sacar plata para poder mantener nada más la cuestión de la comida. Claro, claro. Sí, sí, sí. Ese es el núcleo, ¿no? La, una mujer que devora y que hay que sostenerla por todos los medios y la familia está harta. Harta, harta. Que por ahí se comenta que cuando Cosa escribió este espectáculo, esta obra, la hizo pensando en hacer un paralelo entre dictadura, clase media y demás. Así que claro, está bueno sentarse a ver la obra viéndola de ese lugar, en qué rol uh-huh, cumplimos cada uno de estos personajes, ¿no? En realidad fue una manera de decir un montón de cosas. Esta obra se estrenó en la época del Teatro Abierto y en plena, y todavía estábamos en la dictadura, y bueno, ver qué quiso decir con todas estas, que vas más allá de una cuestión meramente de familia, sino que también hace cierto paralelo de la situación del país de ese momento. Claro, la obra es del 77, me parece, claro, por allí. Claro. Respetan básicamente el guión, digo, ¿no? No sé si hay referencias muy explícitas al contexto político en la obra, no, original, ¿no? En la obra no hay referencias al contexto político. Claro. Digo que, digamos, lo supongo que lo trabajo como metáfora, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Sí, sí, lo sí, trabajo sí, como metáfora. Muy bien, bueno, así que, ¿cómo ha sido la respuesta en estos, en estas semanas de la puesta de la nona, del teatro? Bien, muy bien. La Labardera es una sala preciosa, una sala provincial, donde la verdad estamos bárbaros, súper cómodos, una sala muy linda. Así que, bien, muy bien. Ajá. Muy bien, la verdad, a nosotros nos gustó trabajar ahí en esa sala. Yo, bueno, hacía muchos años que no laburaba ahí. Bien, muy bien, la verdad, muy bien. Y bueno, ahora haciendo esta última función acá en Rosario y uh-huh, bueno, pensando en hacer la girita que tenemos pendiente. ¿Sí? ¿Para dónde van a arrancar, Gachi? Y mira, yo creo que la vía que hicimos con Esperando la Carroza, que anduvimos por toda la provincia. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que vamos a hacer el mismo circuito y creo que también hay pensado algunas funciones para los distritos acá en Rosario. Ajá. Buenísimo. Ah, está bien. Bueno, bueno, buena hora. Así que bueno, el domingo cierran con estas presentaciones en la Sala Labardén a las 8 de la tarde. Sí, ahí que está. Los esperamos a todo el rosarino cuando se entera, va. Se enteraba, exactamente. Local, bueno, y si hay alguien que se entera ahora, que vaya rápido, porque es la última, digamos, que no se pierda última, esta. Es la última acá en Rosario, por lo menos por un tiempo. Bien. Bueno, Gachi, gracias por la charla. Bueno, ha sido un gusto, ¿eh? Mucha suerte. Igualmente, gracias por el llamado. No, un por favor, un cariño. Chao, chao. Chao. Charlamos con Gachi Roldán, parte del elenco que compone La Nona, de Roberto Cosa, en la dirección de Matías Martínez. En el aire es gratis, 14 de mayo de 2010. 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. La agenda de Radio Universidad. Rara, como encendida. Te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Adriana Varela en Más Tarde Que Nunca, 13 de abril de 2009. ¿Cómo le va, Adriana? Gracias por atendernos. Muy bien, Federico. Puede tutearme, señor, ¿eh? ¿Cómo no, está señora? Estoy habilitado por joven. No, por joven no, por universitario. Por universitario. La Varela se deja tutear por universitario. Nosotros recién estábamos como tirando cosas sobre vos, sin que nos escuche, por supuesto. Ay, ¿me podés chusmear un poquito? Te dijimos la Tom Waits argentina. Eso me lo dijo también Iván Noble cuando grabé un tema con él en el último disco. Bueno, capaz que quedó en el inconsciente. Capaz que lo leí, entonces mirá vos. No, él me dijo a mí. Ah, te lo dijo personalmente. No salió publicado. No sé si salió publicado, el tema es buenísimo. Pero no, él me dijo, onda Tom Waits, así como retranca. No, para no lo curtas, Iván Noble, que la próxima vez que hablemos con él le vamos a decir. Le voy a preguntar. Le vamos a decir. Dale, le vamos a decir eso. No, pero más allá de que acá estás haciendo un repaso de tangos, siempre se habla de esta impronta rockera, sí. Género que evidentemente te gusta. No, que no puedo negar. Que no podés negar. No puedo negar porque se me nota, por como dice Santa Olalla, lo tenés en la sangre. Claro. Eso, ¿cómo haces para qué? Cuando cantás, sea en un estudio o en un vivo, pelar una media, ¿no? En definitiva, ir a una media de esa, de que al rockero le cae, de que al rockero le cae extremadamente bien que alguien que viene del mundo del tango cante de esa manera, y al tanguero también más ortodoxo no le moleste, porque eso pasó mucho también, ¿no? Claro que los ortodoxos se quejaron. Pero además, no, de vos, digo de las nuevas formas del tango. Sí, pero esto, ¿sabés qué pasa, negro? Esto ya fue, digamos, claro. Que ya fue el tema de el hermetismo de cualquier género, que a mí me jode decirle género a cualquier expresión artística musical, A cualquier expresión artística musical, ya dividirla en género me rompe las pelotas. Porque me parece que toda la música es, para mí, ¿no? Para mí, hay gente que escucha solo un tipo de música. Yo cuando era pendeja solo escuchaba rock. Uh-huh. Y aquel rock, ¿no? Yo escuchaba Zeppelin, escuchaba Purple, escuchaba qué sé yo. Hasta The Police y Prince escuché. ¿Cómo lo ves, ¿no?, ahora Buenos Aires, por ejemplo? No, ahora está, Buenos Aires está complicada, pero porque fundamentalmente, por ejemplo, están arreglando todo Buenos Aires en este momento, que es momento de elecciones, ¿no? Pero por la cuestión de la bohemia perdida, esa la que decís. La bohemia perdida es muy compleja de recuperarla ahora, salvo en los barrios y salvo en lugares como pueden ser lugares culturales, qué sé yo. Nosotros en el Ateneo estamos ahora hablando, y en general no son oficialistas los que vamos a charlar ahí, ¿no? Somos gente que tenemos como un instinto de preservación de lo que es, queremos que estén ustedes en el aire, queremos estar nosotros representados, no solamente la niñez, qué sé yo, la discapacidad, la música, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también son lugares que se pueden llamar barriales, en donde hay este teatro donde yo canté y donde grabé, se puede hablar de este tipo de temas, ¿no? Que en un momento era como normal, ahora es como, bueno, nos tenemos que citar en horario, ¿no? Y pero lo que te digo es que es muy dificultoso escribirse un tango al lado de un shopping, por ejemplo. Uh-huh. Claro, parte de la bohemia que ya la perdimos. De hecho, cuando... Es muy dificultoso, negro, ¿cómo te inspirás? Sí, sí. Pero cuando han hecho así como notas críticas respecto a los nuevos tangos y demás, sí, ponen esos tópicos del tango de los cartoneros, los shoppings... Sí, sí. Claro, para ayornarse. Claro, que no superan ni a gancho los tangos... Los de Homero Manzi, por ejemplo. Claro, claro. Claro, lógico. Entonces, por eso justamente me parece que hay un debate muy interesante que se empieza a dar, no sé cuánto va a tardar con este tema de la radiodifusión, porque no se olvidemos, chicos, que yo me incluyo, los medios masivos ocuparon el lugar de esos encuentros entre nosotros, uh-huh, entre los que no estamos en los medios, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Porque vos estás en los medios. Vos estás en los medios. Porque te dan todo servido, negro, porque no, sí, tenés que encontrarte con nadie. Sí. Si volvemos al tema de aquellos pendejos que se juntaban en un café para arreglar el mundo, etcétera, etcétera, y después escribían, estamos en el horno. ¿Entendés, sí, lo que quiero, sí, decir? Sí, sí, sí. Es preferible que los shoppings estén plagados de floggers ahora y que la gente piense... Aparte uno va a comprarse un par de botitas, claro, y hace todo rápido y vuelve a los lugares que tiene que volver. ¿Por eso hay cierto rescate también en este disco de esas canciones tan fuertes? Absolutamente. Yo rescato lo marginal, lo orillero, uh-huh, lo portuario, lo barrial, y fundamentalmente le puse un nombre que no tiene nada que ver con la globalización, ¿no? Porque no es global, es el nombre del disco es Doque. Sí, remite, sí, bien a... ¿Vos sos de Avellaneda? De Avellaneda. Mi papá fue químico en el Doque, y mamá fue, por elección, fue maestra de la villa del Doque, y yo tenía mucho contacto con el Doque. Y aparte, bueno, es ese lugar en donde se han compuesto y se han inspirado estos grandes autores para escribir Nieblas del Riachuelo, Silva Ando, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Había que sur ahí, ese lugar verdadero y mítico también, imaginario. Mítico, que verdadero, olvidado, tapado, uh-huh, vedado y absolutamente abandonado. Pero ¿no te parece también que el tango hoy en día está mirando... al sudeste. No, a ese tango hay mucha, me parece a mí, propuestas. Sí, pero yo lo propongo hace rato esto. No, no te asustes, vos sos la primera en todo. No, yo no soy la primera, mi mamá, porque si yo tendría 955 años. No, pero digo, siento que hay alguna... Yo me acuerdo que en un FECA lo grabé hace un tiempito, lo grabé en encaje. Fue un boom para la gente y después, por suerte, lo grabaron pibes que cantan un huevo y lo grabaron después y me encanta. Sí, gusta, bueno, el tango ese de comienzo de siglo, me parece que se versiona mucho porque hay mucho jugo para sacar. Bueno, pero lo grabé yo antes que nadie. Por eso te digo, vos fuiste la primera. No, lo que pasa es que yo ando con la linterna, ¿viste la linterna incorporada? La linterna... Lo que está oscuro, lo que no está iluminado. La linterna en la frente. La linterna en la frente, exactamente. Varela, la loca de la linterna en la frente. Claro, ¿eh? Claro. La linterna en la frente, tiruriru. Había que salirle a un disco como Encaje, ¿no? Sí, sí, digo, sí, tú, eso es también una decisión artística, ¿no? Sí, era una momento. Decisión conceptual más que artística. Claro. Y esta es una decisión directamente ya mandada. Uh-huh. Yo creo que es momento de... Yo no le puse Puerto Madero al disco, ¿viste? Claro. Pero aunque es muy lindo Puerto Madero, ¿no? Pero le puse lo que tiene que ver con mi propia esencia y con donde yo nací y volver un poco

Eso es impecable. Sí, a ver, hay en Tinelli un doble espectáculo, digamos, ¿no? El espectáculo referenciado, que es este que vos decís, y al mismo tiempo el espectáculo televisivo, el que se imprime sobre el espectáculo, ¿no? Entonces, yo creo que podría haber componentes de la calidad en el programa de Tinelli que tendríamos que de alguna manera explorar en la experiencia del espectador, ¿no? O sea, tendríamos que explorar realmente qué componentes del programa de Tinelli son los que al espectador les produce una experiencia placentera, ¿no? Y a partir de ahí ver qué componentes reconoce el propio espectador. Estoy avanzando sobre, de alguna manera, un modelo de análisis que propongo, ¿no? Es decir, exploremos la calidad del programa de televisión, no concibiendo previamente nosotros cuáles son los atributos que tiene un determinado o debe tener un determinado programa para hacer un programa de calidad, sino que exploremos la calidad a partir de la propia experiencia de los espectadores y de qué componentes reconocen los espectadores que del programa, del texto, de la textualidad del programa, qué componentes los espectadores reconocen e ingresan en su juicio de gusto, su juicio de valor, digamos, ¿no? O sea, entonces, ese es un modelo para analizar la calidad de los programas de televisión, distinto del que nos propone tradicionalmente la industria. En realidad la industria nos propone un sistema muy sencillo, digamos, miramos cuánta cantidad de gente hay mirando, y si mira mucha gente, es bueno, ya digamos, está. Si alcanza los objetivos de audiencia, ya es bueno. Hugo Berti, licenciado en Comunicación Social, docente de Análisis de Televisión en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, en Cátedra Abierta, 3 de noviembre de 2010. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Daniel Divinsky, escritor, director de Ediciones de la Flor en Más Tarde que Nunca, 20 de julio de 2009, recordando a Roberto Fontana Rosa. Bueno, estábamos hablando del negro acá, en realidad. Nosotros somos más jóvenes, así que nos perdimos una gran, gran historia de esta persona, ¿no? Pero usted era uno de los que recibía ahí, en primera instancia, lo que el negro hacía, ¿no? Sí, se presta el juego de palabras fácil decir que han sido 2 años en blanco, estos 2 años sin el negro. Porque inclusive en momentos en los cuales su enfermedad, que era bastante inhabilitante, se había agravado, recibir sus correos electrónicos que dictaba a su asistente era siempre una inyección de aire fresco. Y las primeras sensaciones que tuve al tiempo de su muerte fue que de repente veía cosas por la calle o escuchaba información que sentía que esto tengo que contárselo al negro. Y la cosa más disparatada es que cuando finalmente en la última promoción Central se salvó del descenso, yo me alegré muchísimo, siendo que no soy hincha de Central, pensando de alguna manera en el negro, cosa que es un disparate, pero realmente fue así. Bueno, hubiera llegado... No fuiste el único, acá muchos también pensamos en eso. ¿Te acordás cuál fue la primera vez que te llegó algo de él, el primer contacto que tuviste? Sí, totalmente, porque el primer contacto no fue directo, sino leyéndolo en Hortensia, la revista cordobesa, que ahora es casi un mito, y una revista de humor que dirigía Coñini, donde aparecieron El Negro y Cristi, Peiró y Ortiz y muchos humoristas que después han hecho carrera. Y en ese momento la dictadura blanda de Lanusse le había propuesto a Perón el Gran Acuerdo Nacional. Y un grupo de gente de izquierda sacaba aquí en Buenos Aires una publicación que se llamó Desacuerdo, como para manifestar su oposición a esa propuesta conciliadora que no finalmente no prosperó. Y el director de la revista no solo era un amigo mío de toda la vida, compañero hasta del colegio secundario, sino que además trabajaba en la editorial y por conocidos en Rosario le encargó al negro un chiste político para cada número de esa revista, que era mensual o bimestral según los recursos que tuviera. Entonces, a partir de ver las cosas en Hortensia y después en Desacuerdo, pedí la forma de ponerme en contacto con él. Él se alegró muchísimo de la propuesta de hacer un libro y mandó una cantidad enorme de material de la cual se seleccionó lo que fue el primer libro, que se llamó ¿Quién es Fontana Rosa?, porque no era muy conocido en ese momento. Esa era la carta de presentación a gran escala, si se quiere, ¿no? Claro, y él se presentaba diciendo que colaboraba en Clarín y en Hortensia, y que colaboraba con muchos otros medios periodísticos comprándolos. Claro, siempre con esa lucidez que lo caracterizaba. ¿En cuánto tiene que ver, porque estamos hablando, respetamos muchísimo tu trabajo y seguimos de cerca las ediciones de La Flor, pero estamos hablando de una persona que hizo muy fuerte a De La Flor, ¿no? También. No, sin duda, pero seguimos apostando a autores nuevos, es decir, hace 4 o 5 años apostamos a Liniers, el autor de Macanudo, y fue un suceso, y ahora apostamos a un dibujante de Mar del Plata, Gustavo Sala, el autor de Bife Angosto, que sale en el suplemento No de Página 12, y también funcionó muy bien. O sea que la apuesta que empezó con El Negro, con ese Quién es Fontana Rosa, siguió después con muchos otros autores. Con algunos nos fue muy bien y con otros no tanto, pero de todas maneras persistimos en eso de apostar. Daniel, haciendo un parangón con el fútbol, siempre está la figura del tipo que sale a los pueblos chicos y a ciertos clubes chicos a buscar quienes van a ser los grandes jugadores del mañana. En tu caso como editor, ¿vos estás en un lugar más de recepcionista o andás hurgando por ahí en cosas que pensás que pueden ir en tu editorial? No, totalmente buscando, es decir, comprando cuanta revista aparece, así llega a aparecer solamente el número 0, y mirando cada vez que hay un cuadrito con globitos a ver qué tal es el dibujo y qué tal es el humor que encierran. A veces encuentro cosas y a veces no. Y después también llegan, pero en general las que llegan son porque publican en lugares más, no diría marginales, pero menos difundidos. Claro. Me trajo un material una humorista, una chica, a la que yo no conocía, que es la ex novia del hijo de un amigo y que me pareció buenísima, se llama Julieta Arroqui, va a salir su libro ahora en noviembre, se llama Atención, Mujeres Explícitas, y ella publica en Olalá, que es una revista mensual de La Nación que nunca se me hubiera ocurrido comprar, y realmente es una humorista gráfica estupenda. Claro. ¿Cómo se encuentra uno así con esas tiras en lugares en los que por ahí, bueno, la tapa no te invita? O sea, nombraste La Ley, es un caso muy significativo porque en realidad la tapa o la temática parecería que no te va a meter una tira adentro, ¿no? Así, exactamente. Y aparte de un humor buenísimo, porque es muy difícil que una humorista mujer no intente parecerse a Maitena. Y esta chica, Julieta Arroqui, no se parece en absoluto a Maitena y es realmente muy buena. Mejor humorista que dibujante. Y después es este extraño país es un semillero de humoristas de ambos sexos. Hay una excelente chica que se llama Caro Chinaski, que publicó en Domus, otra editorial de material de humor. Y la diferencia que hay entre el descubrimiento por el público de estos autores ahora y lo que pasaba hasta hace 10 años, es que antes hacía falta que publicaran en un medio gráfico, en una revista o en un diario, porque así se iba formando su público. Y ahora el público se forma a partir de los blogs o de las páginas en internet de los autores. Sabés que eso lo hablábamos con Liniers y nos decía que él, también por esta enfermedad del dibujo, por ser un apasionado de lo que hace, busca o le llegan, ¿no? Le linkean en su página nuevos dibujantes, che, mirá lo que hago, bla, bla, y que se sorprende de ver la cantidad de jóvenes que están ahí exponiendo. Nosotros siempre ponemos a los blogs, a las páginas, así como el viejo fanzine, ¿no? Que tenía esa actitud de que el hazlo tú mismo podía hacer de que tu dibujo llegue a otra gente. Hay un ejemplo concretísimo con Liniers, ya que lo mencionaron. Liniers no está publicando su tira en ningún diario ni revista en Chile, pero tiene una cantidad enorme de visitas en su blog que provienen de Chile, cosa que me comunicó en su momento. Él viajó a Chile de vacaciones 5 días con su mujer y quería hacer una firma en una librería de Santiago, se lo propuse a mi distribuidor, prácticamente lo obligué a llevarse más libros de Liniers, iba a firmar 2 horas, de las 4 a las 6, y firmó de las 4 a las 12 de la noche. Se acabaron todos los libros que había en esa librería, en otras librerías del mismo centro comercial, los que había en el depósito de la distribuidora, y todo esto a partir de gente que lo conocía por el blog o por la página de internet. Uh-huh. Daniel, saliendo un poco de lo que es la historieta, yendo más a la literatura, ¿cuál es el laburo del editor una vez que recibe el original o la copia de los cuentos, de lo que vas a editar? ¿Tenés un trato personalizado con el escritor y aportás algo al texto o no? ¿Te remitís a la publicación si va bien? No, el primer paso es recibir lo original. Una editorial que en definitiva es mediana tirando a chica como la nuestra, con un número acotado de novedades, estamos restringiendo la llegada de originales porque si no estaríamos absolutamente tapados. Después, normalmente hago hacer un informe de lectura y a partir del informe de lectura favorable, leo yo. Ajá. Después de eso, es tratar de convencer al autor que, o autora, que de publicar el libro no hay ninguna garantía ni de que se va a vender, ni de que va a estar en todas las librerías. Entonces, no hago firmar una declaración jurada, pero prácticamente quiero oír la palabra, con tal de publicar en De la Flor, no me importa que el libro no se venda. Entonces, después de haber tratado de disuadir de cualquier manera al candidato autor de la casa para que no lo sea, hago un trabajo de editing, por supuesto. Como no publicamos demasiada narrativa, es bastante sencillo hacerlo, siempre sugiriéndole al autor las modificaciones que no son de fondo. Claro, claro. Bueno, también hay un orgullo ahí. Estar en una librería de saldos debe ser un orgullo también, ¿eh? Encontrar un libro que no ha sido tan vendido, pero que el mismo escritor va y lo lleva así para que no esté ahí en su casa, para que definitivamente esté en alguna batea, en algún... Habría que consultar a los autores que han pasado por esa experiencia, que no me parece muy feliz de antemano. Daniel, tengo una pregunta. ¿De quién o de dónde vino el primer libro de cuentos de Fontana Rosa? ¿Fue una inquietud de él que quería escribir, salir con estos libros de cuentos o...? ¿O una inquietud tuya o vino de otro lado? Durante nuestro exilio, y digo nuestro porque Cookie Miller, que es mi socio y mi mujer, estuvimos primero presos y después exiliados en Venezuela 6 años, el negro publicó 2 novelas en el sello Pomaire, que es un sello de capital chileno y español, que ahora se transformó en el sello Urano. Él publicó allí por primera vez narrativa, con 2 novelas, bestseller y su continuación, El Área 18. Y antes había publicado en la editorial en La Línea, ligada a la revista Crisis, un libro que se llamaba Fontana Rosa se la cuenta, heredero de uno que había publicado en Rosario con la editorial de Martini, que era Los trenes matan a los autos. O sea que narrativa de él preexistía a esta idea de hacer un libro de cuentos con nosotros. Cuando todavía no habíamos vuelto de Venezuela, pero ya estaba planificado el regreso, él me entrega en la editorial y me mandan a Caracas los cuentos del mundo vivido equivocado. O sea que él no empieza a escribir narrativa a propuesta nuestra, al contrario, tenía ya 4 libros publicados, sino que me manda su primer libro profesional, encarado profesionalmente como narrador, digamos. Bien. ¿Qué observación tenés del mercado editorial actual? En la Argentina hay algunas otras editoriales chiquitas que están poniendo poesía. Es maravilloso que sobrevivan y que florezcan las 100 flores, como decía Mao, es decir, desde editoriales rosarinas como Beatriz Viterbo, que es maravillosa y seria y profesional, Paradiso en Buenos Aires, Libros del Zorzal. Hay una cantidad de editoriales que han surgido en los últimos 5 años que revelan que ese proceso de absorción de editoriales que se detuvo porque dejó de ser tan rentable el negocio como creían que iba a serlo, permitió la aparición de una cantidad de sellos que son profesionales, que viven de lo que editan y que editan con criterio y con calidad. Te agradecemos estos minutos, Daniel, y bueno, te agradecemos al por... contrario, y perdonen la lata. no, te agradecemos por también por tu trabajo. Le va a pasar a varias generaciones aparte. Es difícil de pronosticar. Daniel Divinsky, escritor, director de Ediciones de la Flor, en Más tarde que nunca, 20 de julio de 2009. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la Audioteca de Radio Universidad.